de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestra mirada, de nuestra piel. Si me duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir es cómo duele perderte. Ay, ay, ay, ay, ay. Perfecto y acordado fiel. Lo que me